Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el disco Epicentro de la cantante Karina Clavijo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. La artista presentará junto a su grupo este nuevo material discográfico que contiene temas de música nacional y de folclore latinoamericano, con arreglos contemporáneos y experimentales. También se presentará el grupo Ubuntu y la bailarina afroecuatoriana Rosa Mosquera. El disco se grabó en Ecuador, Argentina y Perú, con el aporte de músicos de varias regiones de esas naciones. Internacionales. Caracas. El proyecto de ley de patrimonio cultural de Venezuela fue aprobado por unanimidad en su primera discusión este miércoles en la Asamblea Nacional de ese país. El gobierno explicó que los motivos por los que es necesaria la renovación y modificación de esta ley se resume en que la anterior no incluía la defensa y protección de los patrimonios culturales y materiales ni planes de ordenamiento territorial, así como la ausencia de sanciones legales para las personas que dañen los patrimonios culturales del país. El proyecto también incluye mecanismos de participación ciudadana en sus diferentes niveles, así como métodos legales e instituciones que aboquen a la protección y a la abolición del tráfico ilícito de bienes culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.